estamos cumpliendo nosotros con un proyecto que venimos nosotros trabajando año a año, que es las operaciones de los niños que nacen con cardiopatía congénita. En esta oportunidad son 4 los niños que han sido operados, ahí va llegando el cuarto. Estos niños han sido operados los 4 a corazón abierto, es una operación bien difícil. Sachel Peredo, que tiene 3 años, Linet Rodríguez, que tiene 9 meses, Iker Manuel Ramos, tiene 1 añito, María René Justiniano, ¿cuántos años tiene María René? 11 años. Ellos son los 4 niños que han sido beneficiados con estas operaciones. Ustedes saben que cada una de estas operaciones está alrededor de $7,000. Es inalcanzable para cualquier persona de escasos recursos poder realizarse esta operación. Se les ha devuelto la vida a estos niños y ahora ustedes lo pueden ver acá. Después también pueden charlar con los papás. Nosotros muy agradecidas con la gente que nos colabora para poder hacer todo este trabajo. También hay 3 colegios que vale la pena mencionarlos porque ellos están firmes todos los años con las latitas en su colegio, ayudándonos a los rotarios para poder realizar nuestros proyectos. Juan Pablo II, René Moreno y San José Obrero. Ellos todos los años están prestos a colaborar y muy agradecida con ellos y muy agradecida con la gente de Montero que con su granito de arena hemos podido lograr que se lleven a cabo estas 4 operaciones. Estamos también preparando a una niña que quedó fuera de la operación y que podía haber sido operada. Ella se llama Nayeli Vallejos. Se le está haciendo un tratamiento y estamos buscando otra institución para que la pueda operar. Se llama Puente Solidario. Con Puente Solidario, que también viene a ser otra fundación, podemos hacer también operaciones. No nos sale tan barata como nos salen las operaciones con los norteamericanos que vienen en septiembre, pero ella no puede esperar hasta el próximo septiembre. Está bien delicada, entonces estamos haciendo todas nuestras acciones para poder conseguir que a través de Puente Solidario esta niña sea operada. Eso sería lo que tenía yo que comunicarles. Como pueden ver, Rotary Club está cumpliendo con su pueblo.